Densificado significa espeso, compacto, grueso, denso. El sistema sexual de reproducción significa para el universo un principio, algo nuevo, el comienzo de una vida. Así como ustedes se reproducen, o sea, el hombre da el semen y la mujer el óvulo y nace un hijo, así también sucede en el universo comparativamente. Veamos por qué. Semen, mente, masculino. Óvulo, energía, femenina. Hijo, pensamiento. Padre, nimeos grabados. Madre, glándula pineal. Hijo, creatividad. La mente es el principio único, es el semen de la sabiduría que prolifera con la energía diseminándose en el universo como el hijo amado, llamado pensamiento. Todo útero, glándula pineal, que reciba ese semen de sabiduría estará generando un hijo maravilloso llamado pensamiento creador. Es la más extraordinaria concepción universal, que se repite desde el principio de la creación. Somos mente y en mente seremos eternos. Ustedes, dimensiones densificadas, quedaron en estado grosero. Eso significa, que la energía de sus pensamientos no tiene la sutileza de crecer y expandirse, por sus lentas condiciones y limitado desenvolvimiento. Muchos de ustedes están haciendo lo posible para escapar de esas circunstancias. Algunos lo han conseguido y se están liberando poco a poco, alimentándose de conocimiento elevado. Están comenzando a comprender que son parte importante de este universo y que todos hemos sido creados para un fin determinado. Esta creación es nuestra existencia, y ya que todos somos mente, significa nuestra expansión y crecimiento. Debemos entender que el universo es un cuerpo, no en la forma comparativa, pero sí en la forma literal. Este cuerpo es energía pura y, al igual que nosotros, tiene cabezal, mente. Terminal superior, vida. Terminal inferior, realidad. Cabezal, dimensión sublime. Dimensión divina. Dimensión etérea. Terminal superior, dimensión perfecta. Dimensión regular. Dimensión secundaria. Terminal inferior, dimensión primaria. Dimensión inferior.